Vamos a hablar de muchas pequeñas tonterías que se hacen grandes problemas. ¿Y por qué se llama matrimonio sano, matrimonio enfermo? Vamos a compararlo un poquito con las enfermedades, con el cuerpo humano. Hay quien muere de gripa. Hay quien se muere de un susto. Aunque se oiga mal, sepárate en tu matrimonio, sepárate. No divórciate, sepárate. Si ha sido un infierno, si ya hubo golpes, si hay una serie de adulterios, si es imposible la convivencia, sepárate. Pero hoy hay mucha gente que se divorcia porque no se conocieron bien, porque apareció una persona despampanante y quizá ya hubo incluso por ahí un hijo. Se separan por intervenciones de la familia política o simplemente por un problema económico que se está prolongando un poquito. No vamos a inventar el hilo negro, no va a haber nada nuevo en esta reflexión. Lo único nuevo es tu nueva reflexión y el diálogo que puedes suscitar con tu mujer, con tu marido, al salir de aquí. Todos ustedes están ya más o menos atravesando la mitad de su vida, están, por decirlo así, jugando el segundo tiempo del partido de su vida. Aunque estoy viendo por ahí alguno que ya está más bien en tiempos extras. Y por ahí había otro que ya está tirando penaltis. Bueno, ¿qué quiere decir que estás a la mitad de tu vida? Yo no sé cómo vengas, si bien, regular o mal. Vengas como vengas, te quedan 30 años de matrimonio, 40 años de matrimonio. Quiero que te salgas de aquí con una idea. Vale la pena luchar. Te quedan 40 años de matrimonio. Que no se pueden llevar con mediocridad. Que no dejarían para tus hijos más que un antitestimonio, una herencia terrible. Hay algunos campos en el matrimonio que nos permiten ver si un matrimonio es sano o está enfermo. A todos nos interesa saberlo. Si está sano, para cuidarlo, proyectarlo. Si enfermo, para descubrir cuanto antes la enfermedad y poner remedio inmediato. Hay enfermedades que no se ven y pasa también en el matrimonio. Infecciones por dentro. Hay enfermedades que están ahí, te des o no te des cuenta. Es un poco como las ronchas, ¿no? Te sale una roncha, una bolita que aparece por ahí. En tu matrimonio esa roncha, esa bolita es un cansancio, un fastidio, un hastío, un no estar de acuerdo en nada. Pero es una bolita pequeñita, sin embargo vas al médico, te toca y duele. A veces será necesario cortar una pierna. Tengo una amiga que la conocí cuando teníamos los 2, 9 años, jugábamos todo el día, etcétera, etcétera. De pronto se la llevaron a Houston sin decirnos nada, cuando la volví a ver no tenía pierna. Ahora tiene 2 hijos, está casada. Quedó ella como un monumento a la superación, al amor. Pero si ella hubiera querido conservar su pierna, ya hubiera muerto. Tuvo el valor de decir que me la corten, que hagan lo que se tiene que hacer. Le cortaron la pierna a los 9 años, tremendo. No les platico qué dificultades en la adolescencia, pero está viva, es feliz y con 2 hijos maravillosos. Maravillosos. En el matrimonio tienes que estar decidido a cortar ciertas amistades si quieres perseverar, a cortar ciertos vicios, a prescindir de un cierto estilo de vida. Hay enfermedades que no son de muerte, hepatitis, como hay enfermedades en el matrimonio como el genio, como los pequeños defectillos que hasta le dan personalidad y hacen a la persona particular, especial. Otras aparentan gravedad y no lo son. A veces uno ve a un enfermo que tiene tubos por dentro, oxígeno, y de pronto a los 20 días ya se levantó y todo perfecto. Carácter, pleitecillos normales, impaciencias a veces incluso por causa de los hijos. Pienso por ejemplo en mi hermano, que tiene una pierna, se rompió la tibia y el peroné, tiene una placa y 4 tornillos. Y juega y camina y no tiene ningún problema, juega frontón, jugó fútbol incluso después de operado. En cambio, hay otras enfermedades que no parecen tan graves, no molestan, pero son las peores. Destruyen, carcomen por dentro, la pus, los tumores, infecciones en órganos vitales, como pasa en el matrimonio con los silencios, el aburrimiento, los frecuentes desacuerdos, el egoísmo, todo esto es un auténtico cáncer. Las células cancerosas además tienen la cualidad de que van matando a todas las demás. Crees que estás vivo y en realidad ya estás comenzando a morir, o ya estás muerto, ya tienes fecha, a lo mejor no te la dicen. Lo mismo pasa con el matrimonio, como le pasó a ese señor que tuvo un accidente, lo tienen que intervenir, lo operan de emergencia, y cuando está ahí, pues medio despertando en el hospital, ve a un señor de blanco a su lado y le dice: doctor, ¿cómo salí? Y le dice: ni soy doctor ni vas saliendo, soy San Pedro y vas entrando. ¿Cuántos así puede haber? Hay enfermedades, perdonen que me explaye en esto, que evolucionan en otras enfermedades. Se te infectó el oído y ahora ya te duele todo esto, no puedes ni abrir la boca. Era el oído, ahora no puedes masticar. Lo mismo en el matrimonio. Se pasa de simples desacuerdos a graves intolerancias, de pequeñas indiferencias a vidas paralelas, de desamor a odio. No siempre se sabe cuándo se adquieren las enfermedades. En el noviazgo era un problema separar a los novios. Después vino la vida cobrando su factura de cansancio, de silencio, con sus ritmos, circunstancias y problemas. Y de pronto se oyen frases como esta: me estoy acostumbrando a esta soledad, a esta libertad. Me está gustando esta separación que era momentánea. Y dice la gente: no me di cuenta de cuándo decayeron las cosas, de cuándo decayó el amor. Incluso hasta hemos llegado ya a amenazas de divorcio. Dicen que en un matrimonio que estaban peleando muy fuerte por una falta grave del marido, la señora le dice: otra de esas y me voy. Y el marido le dice: me estás tentando, Satanás. Me estás tentando. Cualquier amigo sacerdote, abogado, psicólogo que haya encontrado un matrimonio fracasado experimenta con cierta rabia que muchos de los problemas hubieran podido haber sido resueltos si las situaciones se hubiesen manejado de otra manera, o si por lo menos se hubieran atendido. No vamos a hablar en esta reflexión de hechos, sino de actitudes. Ustedes pueden permanecer, qué triste, como un simple bosquejo de matrimonio, o pueden llegar a suscitar incluso, qué bonito, el deseo en otras parejas o en sus hijos, ese deseo de: yo quiero ser como ustedes, yo quisiera tener un matrimonio como el de ellos. Qué bonito llegar a suscitar eso en los demás. Voy a hablar de matrimonio sano y matrimonio enfermo. La curación, en el caso del enfermo, para que se logre, tiene que ser personal, de cada uno. No se cura el matrimonio, se cura el matrimonio como consecuencia de la curación de él y de ella, de él o de ella. Cada uno de los cónyuges juntos hacen un matrimonio sano. Por tanto, cada uno analice. Es verdad que en los problemas conyugales siempre se dice 50 y 50, pero seamos sinceros, muchas veces se puede ver como alguno está poniendo más de su parte, hasta el punto que se dice: ella luchó y luchó y luchó, él le echó todas las ganas y no hubo respuesta. Esa es la tragedia del matrimonio, que tú puedes estar enamoradísimo y quererlo, y la otra o el otro perdió el amor. Perdió el amor. Yo me limito en esta ocasión a indicar los síntomas de enfermedades y los invito a platicar entre ustedes, pero una plática diversa, como quizá no la habían tenido nunca antes. Especialmente aquellos que creen que todo va bien, platiquen. Váyanse a cenar saliendo de aquí si quieren y vean cómo estamos. ¿Cómo nos está yendo? No hay nada de lo que tengamos que lamentarnos. No hay por ahí ninguna de esas bolitas que tocas y dices, ¡ay! Revísame. A veces oímos, ¡qué bonito matrimonio! ¡Muy sano! Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa bonito? ¿Qué significa sano? ¿Por qué huele bien? Vamos a hablar de 10 aspectos, 10 campos, ustedes quieren, que nos indican más o menos qué es un matrimonio enfermo, achacoso, que huele mal, que se ve raro, y cuál es ese bonito. La reflexión es para usted y para ustedes y para sus hijos nuevamente, para que les vayan inculcando a ellos también ciertos valores. Vamos a ver, primer punto, primer campo donde hay que examinar si sano o enfermo. Comenzamos con el noviazgo. Fíjense qué tremendo. Quien se equivoca al casarse ya no tiene nada en qué equivocarse. Ya te equivocaste una vez para siempre, ahora sí. En el noviazgo, ¿qué es un matrimonio sano? ¿Qué noviazgo tuvo? Se conocieron. No basta tu nombre y edad, sino decir exactamente quién eres. Me acuerdo cuando le pregunté a un niño, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo Francisco, me llaman Paco, pero cuando estornudo todos me dicen Jesús. ¿Quién sabe quién eres en cada una de las circunstancias? Un noviazgo sano o un matrimonio sano, ¿qué noviazgo tuvo? Cuando se convivía con los papás, con los propios y con la familia política. Cuando se hablaba de temas trascendentales, religión, valores, hijos, educación. Cuando se tenía ya desde el noviazgo un proyecto de vida. Se trataba de preguntarse, ¿qué quiero? ¿Qué espero de ti? ¿Qué esperas de mí? En cambio, ¿qué matrimonios tuvieron un noviazgo enfermo y por tanto son un matrimonio enfermo aunque no se hayan dado cuenta? Como dicen los jóvenes, esos noviazgos de sillonazo. Todo el día en el sillón. Sillonazo. Dicen que por ahí que llegó una niña y le dijo a un muchacho, hola, ¿qué tal? Soy Bárbara. Y le dijo, ¿qué tal? No, soy tremendo. Tremendo. Hoy hay niñas tremendas, niños bárbaros también. Noviazgos demasiado sentimentales. Quédate con esta expresión, secuestro emotivo. Secuestro emotivo. Nos casamos porque era eufórica la cosa. Un secuestro emotivo. Te olvidaste de la inteligencia, te olvidaste de la voluntad, te olvidaste de todo y te agarraste para la empresa de tu vida de los sentimientos. Algunos matrimonios enfermos de incompatibilidad de caracteres. Hoy todo el mundo habla de incompatibilidad de caracteres cuando quieren la anulación. ¿Pero qué pasó? Que debieron descubrir esa incompatibilidad desde el noviazgo, pero por un noviazgo mal entendido y mal vivido, se comprometieron sin estar seguros. Amar es una decisión, no un sentimiento. Pero todos los medios de comunicación nos lo presentan casi como sentimiento únicamente. Y por eso se oye a veces niñas que dicen, no lo puedo terminar, no lo puedo terminar. Noviazgos en los que se tendió más fácilmente a los instintos y las pasiones, a las relaciones prematrimoniales. Fíjense qué testimonio tan tremendo. Cuando una mujer ha descubierto un adulterio de su marido, dice, yo le enseñé a infringir las reglas conmigo, ahora las infringe contra mí. Las niñas que andan diciendo cuál es el problema, si lo quieres, y esto y lo otro, y escondidas de los papás, y aquí y allá, le enseñaste a mentir, le enseñaste a infringir contigo, ahora es contra ti. Niñas y niños, da lo mismo. Se enfocaron en un aspecto casi con exclusividad, o se prendaron de la belleza de ella. La belleza es importante, pero pasajera, y fíjense bien, pasajera no porque se pierda la belleza, sino porque te acostumbras a ella. La mujer siempre será bella. Un tiempo más, un tiempo menos, pero siempre será bella. Sin embargo, te acostumbras a ella. Dicen que todos los hombres pasan por 3 etapas en la vida. Primera, cuando te gustan todas las mujeres. Segunda, cuando te gusta una mujer. Tercera, cuando te gustan todas menos una. Tremendo. Como ese señor que llegó tristísimo y le dijo a un amigo: tengo una pena tremenda. ¿Qué te pasa? No me gusta mi mujer. Y dice: no te preocupes, a mí también me pasa que no me gusta tu mujer. Total, noviazgos de este tipo. Qué tremenda la cultura, la anticultura que hemos creado. Despedidas de solteras y solteros, en donde la preparación para el matrimonio, o sea, me caso dentro de 8 días. Despedida, una juerga en no sé qué hotel, en no sé qué playa, en donde chip and dale y no sé cuántas cosas, y bailes y table dance. Eso como preparación inmediata. Es increíble, uno va a competir a las Olimpiadas de Sydney y tal, y son dietas y ejercicios y carreras, y los cuidan y los encierran. Y la preparación para el matrimonio, a los 4 años de noviazgo, me decía una muchacha, 4 años de noviazgo era natural y necesario casarse, nos casamos, hubo atracción física inicial, pero no se maduró en una atracción humana y espiritual. No se pusieron de acuerdo sobre si ella iba a trabajar. Ahora que ya tiene hijos, quiere estudiar y trabajar. Vaya conflicto. Ahora decidí que siempre sí. Nunca lo pensaron antes. Se hubieran podido esperar un poquito para que ella terminara. Estos son matrimonios enfermos desde la raíz. Y es la realidad de muchas parejas. No es que se rompan, es que nacieron rotas. Cuando hubo sexo, cuando hubo solamente atracción física, nacieron rotas. Me dijo un niño a su papá: papá, ¿cuánto cuesta casarse? Y dice: mira, no lo sé, hijo, pero yo todavía lo estoy pagando. Segundo punto. En cuanto a la coherencia y a la sinceridad, ¿qué es un matrimonio sano y un matrimonio enfermo? Coherencia en el amor. Grábate esto. No ames porque tú necesitas del otro, sino porque el otro necesita de ti. Eso es coherencia, eso es el verdadero amor. Por tanto, un matrimonio sano está pensando cómo hacer feliz al otro. Utiliza cada uno de ellos su inteligencia y su corazón para satisfacer, para tratar de llenar al otro. Matrimonio sano, coherente. Desde el punto de vista de la sinceridad, ese matrimonio en donde siempre se dice la verdad. Si nosotros decimos mentiritas de cara a los demás, no me estará diciendo también mentiras mi marido, mi mujer. La verdad hay que decirla siempre. ¿Cuáles son los matrimonios enfermos? Aquellos que en lugar de buscar satisfacer con coherencia a la pareja, al matrimonio, al cónyuge, estás buscando satisfacerse a ti mismo. Eso no es el amor, ahí hay una incoherencia. Cuando uno solo busca sus propios intereses, termina destruyéndose. Lo importante es que brille yo, que yo esté bien. Tú, ojalá también puedas, pero no hago nada. Mentiras y actitudes que generan desconfianza. Llegadas tarde, pretextos, no se sabe qué estás haciendo en cada momento. Más tarde, al final de la plática, voy a hablar de la importancia de Dios para arreglar estos problemas, que esté Dios en tu vida, para que así sepas que nadie te tiene que vigilar. Fíjense qué curioso, entró un ladrón a robar a una casa, iba con su linterna feliz ahí metiendo cosas en un saco, y en eso oye una voz que le dice: te está viendo Jesús, y apaga la linterna, la vuelve a encender y empieza a buscar. ¿Qué? Sigue robando, te está viendo Jesús. Entonces, ya desesperado y ya con miedo, cuando vuelve a encender la linterna, está buscando a la voz y se encuentra un perico en la jaula. Y el perico le dice: te está viendo Jesús. Y entonces le entra un ataque de risa y le dice: ah, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Dice: Moisés. Y le dice: ¿y quién te puso Moisés? Dice: el mismo que le puso Jesús al Doberman que te está viendo. Señores y señoras, los está viendo Jesús. ¿A quién podemos engañar? En todo momento te está viendo Jesús. Hablando de esta sinceridad, si uno puede mirar a los ojos a la pareja y mantener la mirada, es que la cosa está bien. Tercero, comunicación. Otro campo en donde se ve si el matrimonio es sano o enfermo. El diálogo es para el amor lo que la sangre para el cuerpo. Cuando el flujo de sangre se acaba, el cuerpo se muere después de haber estado apagándose. El silencio puede ser parte del diálogo. A veces el silencio es la expresión más profunda de la felicidad y del amor verdadero, por ejemplo, a la hora de un abrazo o de caminar agarrados de la mano, a la hora de verse a los ojos. ¡Qué silencios tan bonitos! Como los silencios que hacen en las orquestas, en las grandes melodías, en los grandes conciertos, silencios cargadísimos de emoción, en donde se detiene todo y después vuelve a entrar la música. Precioso, apasionante, también en el matrimonio. Pero atentos, silencios creativos, no estériles. ¿Qué es un matrimonio sano hablando de la comunicación? Cuando no les alcanza el tiempo para hablar. De tal tanto que quisieran hablar, pero las cosas no se dieron solas, lo provocaron. Desde el noviazgo se centró la relación en el diálogo, sabiendo que gran parte del matrimonio iba a ser diálogo. Matrimonio sano, cuando se le asegura a la persona a través del diálogo que la amamos, que la amamos. Se conocieron y están continuamente conociéndose a través del diálogo. A veces como que somos analfabetas de los sentimientos del otro, porque no nos lo hemos comunicado. El matrimonio sano todo lo agradece. ¿Por qué? Porque la gratitud es parte de la comunicación. De hecho, es una de sus facetas más bonitas. En cambio, en un matrimonio enfermo hay poco tiempo para hablar. Cuando hablamos estamos distraídos. Es de una manera epidérmica y superficial. Generalmente hay algo más importante que hacer. Nunca hay tiempo para hablar. La rutina nos embebe. ¿Y saben qué? ¿Por qué no se habla? No es porque no haya cosas que decir, sino porque falta la ilusión para decirlas. Cuando hay ilusión, vas siguiendo a la esposa a la cocina mientras hace el sándwich y la sigues a donde van a cenar juntos. Cuando hay ilusión, quieres platicar. Cuando no, cualquier pretexto es bueno para decir, haz tus cosas, yo las mías, estamos ocupados. Además, un matrimonio enfermo siempre discute, no cede. Como ese señor que me decía, mi mujer padre solo tiene 3 argumentos. Sí, porque sí. No, porque no. Y sí, pero no. A ver quién la entiende. Y así, no se cede. No se cede. El soberbio cree que todo se le debe y por eso no sabe agradecer. Cuando no se cede, ¿por qué es? Óiganlo bien, porque da la impresión de que al ceder, en esta relación de poder, da la impresión de que al ceder pierdo algo importante. No te das cuenta de que al ceder ganas algo importante. Belleza en tu alma, belleza como persona, seguridad en tu matrimonio. El matrimonio enfermo tiene una característica. Sí hay mucho diálogo y mucha comunicación, pero con quien no debe. Se habla con las amigas, se habla con la mamá. A ellas se le cuentan todas las cosas. Por lo general siempre son críticas y quejas. Recuerden esto, la falta de diálogo crea laberintos en la mente. Siempre crees saber lo que el otro piensa y conforme a lo que crees, actúas. Comunicación íntima, conyugal. ¿Qué es un matrimonio sano en este tipo de comunicación? Cuando espiritualizan cada gesto, cada palabra, cada manifestación de amor, cuando hay respeto. En un matrimonio sano, los cónyuges han comprendido que la sexualidad es parte del equilibrio y le dan su valor justo. En un matrimonio enfermo, no solo, pero sí excesivo placer físico a expensas del otro. Habría que preguntarse, qué pregunta tan cruda, ¿hacen el amor o deshacen el amor? Cuando no lleva toda una espiritualidad por dentro, cuando al hombre le falta conocimiento de lo femenino, lo que a ella le gusta, y estoy hablando sobre todo a nivel de sentimientos, a nivel de sentimientos. En esta comunicación, ¿por qué no dices lo que realmente quieres decir? Se aparenta. Recordemos que somos distintos, que el amor es una canción a dos voces, pero con la misma letra. Más que diferentes, somos complementarios. Fíjense qué pregunta tan bonita. Le preguntan a una mujer, ¿cómo sabes que te quiere? Porque lo veo. Lo veo cómo me mira. Comunicación. Cuarto punto, cuarto campo. Los valores. Cuando se tienen los mismos valores, en un matrimonio sano, hay compatibilidad de valores, valores humanos como la madurez, responsabilidad, trabajo, fidelidad a pesar de las tentaciones, fidelidad, profundidad, valores espirituales, fe, esperanza, amor. Cuando un matrimonio se deja llenar de materialismo en lugar de fe, esperanza y amor, te apegas tanto a la materia, te llenas tanto de cosas, te haces tan material que ya no captas la espiritualidad de tu matrimonio. A tu mujer la ves también ya, o a tu marido lo ves como un objeto, como una cosa, y no como alguien, no como una persona. La relación se basa más en el gusto, en las diversiones, en las cosas que tengamos, y no en lo que seamos, por falta de valores. Valores familiares, cariño, comprensión, delicadeza, generosidad, atención, cuidado. En un matrimonio sano se da esto. ¿Qué pasa en un matrimonio enfermo? Un hombre o una mujer carentes de valores, concretamente de capacidad de sacrificio y voluntad, son como inmunodeficientes a todas las enfermedades que pueda haber. Es un materialismo que conduce al desamor y desemboca a cualquiera de sus consecuencias: engaños, abandonos, frustraciones, cuando no hay valores. El mal llama al mal. Cuando no hay coherencia, cuando no hay madurez, me permito una escapada. Fíjense qué tremendo, hablando de esta falta de valores, hablando de la falta de voluntad. Un señor se da una escapada a un club de estos para caballeros. De ahí agarra una, como le llaman, movida. Resultado, la esposa y la niña que están esperando están infectadas de SIDA. ¿Cómo solucionas ese problema? Y todo fue una noche, con cuatro amigos. Nos estábamos divirtiendo. ¿Cómo haría cualquier cosa por dar marcha atrás? No se puede. No se puede. Por falta de valores, por falta de bases sólidas. Parecías un árbol frondoso, por decirlo así, exitoso, pero sin raíces. Y un árbol sin raíces, por más fronda y frutos que tenga, en cualquier momento se cae. Y se oye la pregunta, ¿se divorciaron? Pero si llevaban 15 años. Superficialidad y ligereza. ¿Cuáles son tus valores? Dicen por ahí, ¿quién es el hombre exitoso? El que tiene casas, coches, viajes, dinero. En una palabra, el que gana más de lo que gasta. ¿Y quién es la mujer exitosa? La que se casa con uno de esos. Yo te pregunto, ¿son esos tus valores? Puro materialismo. Quinto punto, proyecto de vida en común. ¿Cómo se sabe cuando un matrimonio está enfermo o está sano? Dime cuáles son sus proyectos. ¿Qué le aporto a la vida del otro? ¿Qué le proporciono? ¿Qué seré en la vida del otro? En un matrimonio sano, cada uno de ellos asume la responsabilidad de la vida del otro. Lo guía, lo conduce, lo quiere hacer crecer, y él mismo, ella misma, crece. Piensen que el desarrollo físico se da solo. Los brazos, las piernas, todo te va creciendo solo. Te desarrollas por dentro, todo se hace solo. en el desarrollo como persona humana, el desarrollo espiritual, el desarrollo en los valores, el desarrollo matrimonial se hace solamente con voluntad. Se logra solo si el hombre, si la mujer lo quiere. Es algo que va directamente ligado a su voluntad. Fíjate qué interesante. Tú, le dice un hombre a su mujer, la mujer a un hombre, hasta cierto punto es el responsable de mis sentimientos, por el proyecto que traemos entre los dos. Un matrimonio sano hace muchas cosas en común. A través de la convivencia diaria, se busca un crecimiento armónico. En un matrimonio enfermo, cada uno tiene sus propias actividades. Fíjense qué tremendo. No se necesitan, no se extrañan, de hecho se estorban. Prefiero jugar tenis con mis amigas, jugar contigo. Prefiero ir a tomarme un café con mis amigas y se me van 3 horas. Contigo no. El marido con la mujer se divierte más con los amigos. Continuas inconformidades, porque van a la deriva, no hubo proyecto. Van improvisando la vida, dejando que la vida los lleve, en lugar de optar por un estilo de vida propio. Y así se da la ociosidad, sin programa de tiempo, sin compromisos. Desayunos que comienzan a las 9 de la mañana y terminan a las 12 o a la 1. Estos, a cualquier persona comprometida, la llaman fanática. Una persona que se tira 3, 4 horas desayunando, de pronto se entera que alguien hace apostolado, que alguien tiene algún tipo de compromiso y lo llaman fanático. Resultado, así como decimos que la ociosidad es la madre de todos los vicios, también es la madre de todos los problemas conyugales y familiares. Ocioso, ociosa, enseñas y transmites ociosidad a tus hijos y ahí vienen problemas familiares tremendos. Ocioso en el trabajo, se te ocurre salirte antes a divertirte. Una persona ocupada, una persona programada, una persona con un proyecto, una persona que termina de trabajar a una X hora porque sigue diversión con su esposa, juego, estudio, clases, con la esposa, con los hijos, porque los hijos lo esperan y como parte del proyecto es llegar a mi casa a estar con ellos, nunca caeremos en una serie de problemas. Cuando no hay proyecto de vida, me voy dejando lo que me sugiera mi imaginación. Algunos se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué esto de que la ociosidad es la madre de todos los problemas conyugales? Porque el hombre está llamado para mucho. La vida es muy rica. No hacer nada te crea un espíritu pusilánime y débil. ¿Cómo superar los problemas serios cuando tienes este espíritu débil? Por tanto, proyecto que tenemos que hacer juntos. No mi proyecto, nuestro proyecto. Sexto punto, familia política. Familia política es interesante. En un matrimonio sano se convive con la familia política con mesura, sin abusar. Abusar para cada quien es diferente. Para algunos se podrán ver todos los días porque la relación es así o ya venía desde antes. Incluso a la suegra le llamas tía, le llamas por su nombre, le hablas de tú, porque así se dieron las circunstancias. Para otros, en cambio, lo prudente es una vez a la semana, una comida muy formal, hay mucho respeto, se le habla de usted, nada de que tía, señora, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa cierta, en un matrimonio sano tiene que haber relación. ¡Son sus raíces! Intentar mutilar esa relación puede ser contraproducente. A veces te puede tocar incluso que te tengas que traer a la suegra a vivir en tu casa. Que tengas que preocuparte por ella. Ya pasó en un matrimonio, ¿no? Que la suegra de pronto se cae y la señora, la hija, dice, gordo, mi mamá se cayó, ¿la vendo? Dice, sí, véndela, nada más asegúrate de que te paguen lo justo. Véndela. Yo les diría, cambio de actitud. Al contrario, lo más probable es que lo que más ama tu marido o tu mujer sean sus padres. ¿Por qué estás en guerra contra ellos? Si es lo que más ama tu marido o tu mujer, la mejor manera de darle gusto es queriendo a los suyos. Queriendo a los suyos. En un matrimonio enfermo, ¿qué pasa? Me molesta que estés con tus padres. Mientras que otros matrimonios se preocupan más bien de, oye, no quiero este tipo de amistades, No me gusta que frecuentes a fulano, a fulana. No, no me gusta que vayas a ver a tus padres. Cuando vas como que cambias, ya es un matrimonio enfermo, ya huele mal. Peor, cuando sin quererlo una de las partes pasa mucho tiempo repetidamente durante la semana en casa de los papás, se empieza a descomponer más la situación. Peor cuando ella vive en casa de los papás, vive en el sentido de que va todos los días desatendiendo al marido, huele mal. Cuando se le hace más caso a la mamá que al marido, cuando se escucha más a los papás que a la esposa y se les dedica más tiempo. Cada uno debe tener su lugar. Cuidado en enemistarse con la suegra. Cuidado, la suegra es peligrosa. No, no es cierto. Las suegras son una chulada, pero como el sol deben estar lo suficientemente cerca para gozar de su calorcito y lo suficientemente lejos para evitar su quemadura. ¿Okay? Ya ven lo que le pasó a San Pedro, que traicionó a Cristo porque nunca le pudo perdonar que Cristo curara a su suegra. Por eso lo negó 3 veces. En cambio, conozco una cantidad de gente que dice: mi suegra es de la persona que con más confianza casi tengo, la que me apoya, a quien le puedo dejar mis hijos, encantada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no has cultivado lo que más quiere tu cónyuge? Séptimo campo, el de la formación de los hijos. En un matrimonio sano, los dos participan, se involucran en la formación. Les dan las herramientas para la vida, los dos. Los forman, los proyectan, los enseñan, si ustedes quieren, a destacar. Se involucran los dos. Más cuando los hijos se vienen de golpe y por tanto son un problema, a veces 3 de golpe casi. Se llevan un año de diferencia. De hecho, me contaban de una señora que en plena luna de miel le dice al marido: amor, tendremos 3 hijos. Y como sabes, es que están ya viviendo en casa de mi mamá. Decía yo, los dos se involucran, matrimonio sano. Enfermo, cuando ponen a los hijos en contra. Tu papá, ya conocen a su mamá. Los ponen, los quieren jalar de su parte, más cuando se prevén problemas serios. Cuando los dividen. Matrimonio enfermo, cuando en una casa las cosas son a la fuerza. Cuando el papá tiene que imponerse en todo momento. Decían que una mamá le dice furiosa al niño que no se quiere comer la carne: cómetelo, no quiero. Cómetelo, no quiero. Y dice el papá: a los niños, gorda, hay que dejarlos que decidan. Y se queda viendo al niño y le dice: o te comes la sopa o te doy 3 nalgadas. Dejarlos que decidan. Pero fíjense bien, papás que quisieran llevarse muy bien con los hijos, pero cuando estos eran chicos no pusieron los medios. No se fueron a tirar penaltis con ellos, no se iban a comprar un helado. Todo lo hacía la mamá. Matrimonio enfermo, cuando el papá aparece poco. Ahora que son grandes quieren tener confianza y le quieren enseñar a los hijos las cosas de la vida, y el niño con el único con el que no tiene confianza es con el papá. No tiene nada de qué platicar. Llega el papá a la casa y come solo. Los niños prefieren irse al jardín porque no estuvo con ellos cuando eran chiquitos. Y todavía peor, que ridículo el papá que invita al hijo a tomarse un vino, ¿no? Y el hijo se queda pensando: tú y yo, voy con mis amigos, ¿qué hacemos? ¿Qué hablo con mi papá? No le tienen confianza. Han estado mucho tiempo ausentes. En una palabra, matrimonio enfermo de cara a la formación de los hijos. Cuando los problemas entre hombre y mujer van siendo transmitidos a los hijos. Desamor, falta de cariño. Un hombre que le grita a la mujer, ¿qué está transmitiendo a los hijos? Unos hijos que ven continuos problemas, ¿qué les están transmitiendo? Hace unos días me impresionó hablar con un muchacho que me dijo: padre, tengo miedo al matrimonio. Un muchacho de 22 años. ¿Por qué? Por lo que he visto. No me quiero casar. Yo todavía preguntando, ¿tienes un llamado? ¿Quisieras consagrar? No, no, no. Yo preparando la caña para agarrarlo. No, ninguna inquietud. Simplemente por lo que he visto. De hecho, dicen que un muchacho, un niño, le dice a un amiguito de 9 años, 10 años, oye, ¿de veras existirán los demonios? Y le dice el amigo, no hombre, es como con los Reyes Magos, son los papás. Los papás saben cuándo, cómo, dónde ofender. Saben cómo, cuándo, dónde controlar. Yo te controlo por el dinero, yo te controlo por la intimidad. Yo grito, yo me callo. Los adultos sabemos hacer mucho mal y lo transmitimos a los hijos. Matrimonio enfermo. Octavo, en los conflictos matrimoniales hay matrimonios sanos y matrimonios enfermos. El amor a primera vista no tiene nada de excepcional. El verdadero amor es el que dura para siempre y subsiste a través de los años. Piensen una cosa, no es, hablando de conflictos matrimoniales, no es la montaña la que cansa, sino la piedrita en el zapato. Si tú traes bien puestas las botas con unos buenos calcetines, caminas lo que sea. Si traes una piedrita, aunque sea un montículo, no lo subes. Las dificultades matrimoniales nacieron en el primer matrimonio. Pero en las dificultades hay matrimonios sanos y enfermos. ¿Cuáles son los sanos? Cuando se pelea por amor. Cuando exiges por amor. Se vale pelear, se vale pelear. Claro que se vale. Pero por amor y con amor. Cuando estás buscando el bien del otro. Cuando se te ve la bondad y la exigencia en los ojos y quieres lo mejor para el otro. Cuando puedes hablar con respeto, no hablo de pelear a gritos, con respeto, con deferencia, con tranquilidad, serenidad, con calma. ¿Qué es deferencia? Reconocer quién es la que está, el que está delante de mí. Mi esposa, mi esposo. ¿Le gritarías a un empleado? Yo creo que no, no deberías. ¿Por qué le gritas a la esposa o al esposo? Es tu esposa. La madre de tus hijos, el padre de tus hijos. Un matrimonio sano pelea, pero siempre perdona, aunque le cueste, siempre perdona. Y fíjense bien qué interesante diferencia entre doler y herir. En un matrimonio sano se puede causar dolor, te tengo que decir las cosas si hay comunicación. Sé que mis gestos, mis maneras, mis dificultades, mis carencias te pueden llegar a causar dolor. No te pueden llegar a causar, te van a causar dolor muchas veces a lo largo de la vida. Pero una cosa es doler y otra cosa es herir. El dolor es dolor, venga de donde venga. Pero las heridas son tremendas. La herida se conoce por la intensidad del dolor. El dolor es soportable. Herida es más aguda. Hay que tener delicadeza con la sensibilidad de la otra persona para no herirla. Sé que le voy a causar un dolor porque le tengo que decir que algo estuvo mal. O yo me puedo enfadar, se me puede escapar algún día un mal gesto, una mala palabra, ojalá no. Y va a doler, pero no es lo mismo que se me escape a agarrar a mi esposa, agarrar a mi esposo y decirle una mala palabra viéndolo a los ojos, queriendo decirle algo que no le va a gustar. Amenazas de divorcio. Seguimos así, nos divorciamos. Eso hiere. ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te conocí? En un matrimonio sano se reconoce, se acepta. Soy responsable, quizá no culpable, pero soy responsable de lo que pasa. En un matrimonio sano no se espera hasta que las cosas en los conflictos conyugales ya sean imposibles. Al contrario, se buscan soluciones inmediatas. No se llega a la desesperación. Me contaron de un avión que iba a despegar y no llegaba el piloto, y de pronto toda la gente ve cruzar la pista al piloto con un perro lazarillo y con sus lentes negros. La gente dice, hijo, ¿no será este el piloto? De pronto lo ven que se sube al avión con todo y perro, y ya llegando ahí a su asiento sale el perro y se va. Se sienta el piloto, enciende motores, arranca ya el avión pues a toda velocidad ahí sobre la pista, y no despega y no despega y no despega, y toda la gente diciendo, ¿qué pasa? Hasta que la gente ve la barda de fin del aeropuerto y el piloto no despega, y a punto de chocar toda la gente, ¡ah! Y el piloto agarra el volante y dice, ¡ahora! La señal para despegar. ¿Por qué te esperas hasta la desesperación? Hasta que se oyen los gritos, hasta que la cosa es insoportable. En un matrimonio sano las cosas se solucionan a la brevedad posible. En un matrimonio enfermo hay rencores, actitud de defensa, ataque, roce continuo, amenazas de divorcio, violencia física. Fíjense que dije, se vale pelear. No violencia física, no rencores, no lucha de poderes, tú no eres nada sin mí. En un matrimonio enfermo te justificas, insistes en la inocencia, contraatacas, necesitas casi un abogado que defienda, ¿no? Decían por ahí, ¿cuál es el colmo de un abogado? Tener una esposa amparo. El enojo no te da derecho a ofender. Fíjate bien, estoy enojado. El enojo no te da derecho a ofender. Cuando se hiere, hablábamos de heridas, hay distanciamiento. Ya no siento confianza para contar mis sentimientos. Y por tanto, se evita la compañía o se busca otra compañía. En un matrimonio sano, tanto el hombre como la mujer, cuando ven que el otro está enojado, etc., conocen cuál es el antídoto que deben aplicar en ese momento para que las cosas no se compliquen. En un matrimonio sano, la mujer ya sabe que cuando el marido llega a esa, la salida es esta. En un matrimonio enfermo, llegues como llegues, me vas a oír. Y ahorita llegando a la casa, olvidándome de las circunstancias, te voy a llamar la atención por esto y por lo otro. Enfermo, enfermo. Pelea, discute por egoísmo y no entiende razones ni nada. Me estoy imaginando a una señora que me platica, no padre, me hizo una mi marido que me fui a la casa nada más a esperarlo que llegara, me senté en la cama a esperarlo que llegara, en lugar de distraerse, meter un poquito, dejar que se olvide, me fui a sentar ahí en la silla a esperar que llegara, lo quiero ver cruzar la puerta. Hasta me lo imagino como en un ring, en el banquillo, poniéndose la dentadura esta para que use los golpes, esperando el campanazo. Eso en un matrimonio enfermo. En un matrimonio sano estarías pensando, ¿cómo voy a hacer las cosas para decírselas sin ofender? En un matrimonio enfermo hay malas palabras. Una cosa es corregir, repito, y otra ofender, lastimar, maltratar, hacer menos. Un poquito de espíritu machista, ¿no? Tengo la razón porque soy hombre. Las mujeres no suelen tener la razón. De hecho, me contaban hablando de este machismo y de este menosprecio a la mujer. ¿Saben ustedes cuáles fueron las últimas palabras que se quedaron grabadas en la caja negra del Concorde que se estrelló en París? Cuando recuperaron la caja negra, oyeron la voz del piloto que le decía al otro, deja que ella maneje tantito. En un matrimonio enfermo donde se pelea cada rato, ¿qué pasa? No se aguanta, no se termina. Es más, uno se pregunta, ¿cómo han podido aguantar tanto tiempo hiriéndose? Los mejores boxeadores aguantan 12, 15 rounds. ¿Cómo se puede aguantar toda una vida? Les decía yo que les quedan 40 años, que deben ser de amor. Por tanto, saber perdonar y saber olvidar. Siguiente, de cara a los demás. Un matrimonio sano, un matrimonio enfermo, de cara a los demás. Nos importa mucho el que nos vean y nos encantan las apariencias. En un matrimonio sano no hay apariencias, no hay disfraces. Ambos se muestran a sí mismos sin máscara. Dan siempre la preferencia a su mujer, a su marido. Dan un testimonio de alegría en un matrimonio sano. Juntos se hacen impermeables a los ataques externos. Cuando alguien ofende a la mujer, el hombre se le pone al lado y así, juntos, se hacen impermeables a los ataques externos. En un matrimonio enfermo hay fachada, apariencia, a lo mejor apodos muy bonitos. Reina, ¿qué quieres, rey? Y por dentro se voltea y hasta veces así, ¿no? Cuando querías hacer rápido unas quesadillas y él te dice, no, chilaquiles, ay sí, ahorita rey. ¿Cómo te pones, no? ¿Qué caras en el fondo? Apariencias, ¿y en el fondo qué? Fíjense bien, el reflejo de una profunda soledad es la apariencia. Por no hablar, mejor aparentar. Matrimonio enfermo, divertidísimos ante los demás. ¿Y a solas? Necesidad de otras parejas. Qué mal cuando no se buscan espacios para estar solos. Viajes, cenas, reuniones, todo se quiere con otras personas. La dependencia de otros va ahogando la dependencia del otro. Si todo lo vives de cara a los demás, ante las dificultades no tendrás el apoyo de tu cónyuge, porque se han refugiado en otros. No formaron una base sólida para vivir de cara a ustedes mismos. Décimo, cuando están solos. Una cosa era de cara a los demás, otra cosa es matrimonio sano y enfermo cuando están solos. Piensen en esta imagen, un cuadro. En un cuadro hay dos cosas, el marco y la pintura. El marco es importante, pero lo valioso es la pintura. A veces uno ve pinturas preciosas y uno dice, bueno, mira, qué cuadro tan feo le pusieron, qué marco tan feo le pusieron a una pintura tan valiosa. En cambio, a veces uno ve la pintura y dice, qué mugre de pintura, y en cambio mira el cuadro que tiene, ¿no? De oro, pues emocionó al que me marcó. A veces pasa eso, yo lo he pensado, me los quedo viendo a los novios cuando se están casando. ¿Qué marcos le ponen a la pintura? ¿Cuáles son los marcos? 600 personas, coro, alfombra, flores, una iglesia preciosa. Después sigue la luna de miel, un mes, a países ahí lejanos, ¿no? Nos vamos a Tailandia y a las islas y a Australia y salimos por China y vamos a ir a caminar a la muralla. Y... precioso, un marco inmejorable. ¿Cuál es la pintura? Un hombre y una mujer que se aman. El marco, qué bonito, muy bonito. Por mí, los novios pueden llegar en paracaídas, siempre y cuando el paracaídas de la novia sea de verdad también, ¿verdad? Pero ese es el marco. Después de 25 años vemos el cuadro y decimos, a ver, todo ese marco que le pusieron, ¿dónde está la pintura? Se aman, la pintura son estos dos y sus hijos y su amor. Se aman. Nada más llegar de la luna de miel, los está esperando una casa en un precioso fraccionamiento. Se la regalaron los papás. ¡Qué marco! ¡Qué envidia! Coches a la puerta. Marco. ¿Y la pintura? Cuando están solos. Cuando están solos, ¿qué pasa? En un matrimonio sano, se divierten solos, gozan más solos. El termómetro de una buena relación en el matrimonio es la alegría, las sonrisas sinceras, el estar pellizcándonos las costillas, el darnos golpecitos, mucho tacto, empujarnos el uno al otro, no desde la azotea. Sonrisas que causan envidia, que dices, híjole, yo quisiera esto. En un matrimonio sano hay mucha actividad en común y en familia, pues es importante el complemento. Un matrimonio sano es cuando lo primero es tu marido, tu mujer, después los hijos. Los hijos se van. Es cuando decimos, qué bonito matrimonio. Siempre juntos, muchas veces solos. Me contaban de un señor que estaba con su esposa, celebrando 40 años de casados, están en un restaurante. Y llega el mesero, ¿y qué le servimos? Y dice el marido, ¿tú qué quieres, pechocha? Y de tomar, ¿tú qué quieres, pechocha? Oiga, ¿y no desean una ensaladita primero? ¿Quieres una ensaladita, pechocha? Total, que todo era pechocha. Y entonces el mesero ahí medio emocionado le dice, oiga, qué bonito, ¿cuántos años cumplen? 40. Y siempre ha dicho pechocha. Dice, no, la verdad, ya no me acuerdo cómo se llama. En un matrimonio enfermo hay una actitud ante la vida de no ser feliz con nada ni con nadie. Parece que lo cotidiano tiene el poder glacial, frío, glacial, de agostar día a día la vitalidad. Así, la mujer se escapa con los hijos, arregla la casa, se llena de actividades con los hijos. El marido, televisión y negocios. Nada satisface, nada es suficiente. Mientras más me escondo en mis hijos, más me escondo en los negocios, más nos distanciamos. Y es esa la pelota que traemos por dentro de pus, de cáncer, que de pronto un día brota con otra mujer, con otro hombre, con una X situación. Conclusión, hemos hablado de muchos ideales. Muchos de ustedes estarán pensando, es fácil decir, perdona, comprende, sé generoso, ser servicial. Sí, pero después qué difícil. Si no nos esforzamos por buscar el matrimonio ideal, no vamos a llegar a ser más que una caricatura, un intento, un bosquejo en blanco y negro del matrimonio. Amar es una decisión, no un sentimiento. Por tanto, es hora de volver a Dios. Cuando se vive con Dios, no hay enfermedad incurable, porque Él es la fuerza para sobreponerse a la raíz de todas las enfermedades conocidas y desconocidas. ¿Cuál es esa raíz? El egoísmo. Maldito egoísmo, maldito egoísmo, mil veces maldito egoísmo. Ahí está la raíz de todos nuestros quebrantos, de todos nuestros pesares, de todos nuestros fracasos. El egoísmo. Ahí está la razón de los celos, de las angustias, de los adulterios, de las inmadureces a la hora de escoger las diversiones. Maldito mil veces ese egoísmo que puede quizá tener tu matrimonio actualmente en la cuerda floja, como dijimos, sin que te estés dando cuenta. Maldito egoísmo que se ha hecho un cáncer, una pelota por dentro que está esperando despuntar, ¿no? Como un iceberg que te enseña la punta de todo una masa enorme de hielo. Señores y señoras, el amor de Dios necesita testigos. La vocación de ustedes al matrimonio y a fundar una familia es una vocación de ser testigos, testimonios vivos del amor de Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga.